Comenzamos la semana pasada hablando sobre este tema de la oración en Lucas capítulo 11. Si usted puede abrir su Biblia, vamos a leer otra vez este texto. Pero hoy vamos a mirar la segunda parte de este pasaje, Lucas 11 del 1 al 13. Puede buscarlo y póngase de pie, por favor, para honrar la Escritura. Vamos a leer este texto sobre la oración. Si no lo tiene, lo puede mirar en la pantalla. Pero le animo a que usted también tenga su Biblia. Está en inglés y español. La versión que seguimos en inglés es la ESV. Esa es la versión que usamos en la iglesia, y la Reina Valera en español. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Lo miramos la semana pasada. Mire, lo ven a Jesús orando. Y dice: cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid, de acuerdo, vamos a si lo puede decir de memoria: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Obviamente en Mateo, una versión más larga. Le dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y los niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca hay, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que nos permites de reunirnos y poder adorarte a ti con nuestros cantos y las expresiones a través de los cantos. Gracias que podemos también tener un tiempo como iglesia para reunirnos en tu nombre y para aprender juntos lo que tu palabra nos enseña. Y en esta mañana rogamos que en este pasaje, que es bastante importante para la vida nuestra sobre la oración, nos enseñes a cómo vivir la vida en una oración. No una oración ni un tiempo solamente de oración, pero una vida de constante oración a ti a través de toda nuestra vida. Y rogamos que esta mañana, a través de tu Espíritu Santo, nos enseñes esta verdad y nos ayudes a vivirla. Agradecemos una vez más por esta oportunidad que nos das en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Puedes sentarse. La semana pasada hablamos sobre este texto y hablamos sobre todo cómo este texto sirve como el patrón de la oración. Si no vino la semana pasada y quiere saber más sobre esto, lo puede mirar en la página de Facebook, puede mirar el sermón, o en Instagram también está. Puede mirar lo que es hablamos la semana pasada, pero básicamente el tema de que miramos aquí es sobre la oración. El Señor enseña sobre la oración. Hablamos mucho acerca de esto, de cómo muchas veces nosotros queremos aprender más a orar y pensamos que hay algo mágico para orar, pero no hay magia esto. Mire, estos discípulos aquí están pensando que el Señor tiene alguna fórmula para orar, porque les dice, cuando lo ven orando a Él o terminar de orar, le dice: enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos, queremos saber. Sí, y cuando decimos esas palabras, si alguien nos pregunta eso a nosotros, sin duda usted le podría decir: bueno, cuando yo oro, yo hago esto. Y puede que usted diga: yo me pongo de rodillas y empiezo a orar y simplemente a decir, no sé, usted, no, ¿qué le diría a la persona? El Señor tuvo la oportunidad aquí también de decirles cómo Él lo hacía. Pero es muy interesante, les da un patrón, una manera de orar que no es necesariamente algo que se repite constantemente, aunque les aconsejo que también lo hagan algunas veces durante el día lo puedan decir como forma de oración, todo lo que es el Padre Nuestro. Pero realmente lo que es cómo realmente orar a Dios, cómo pedir a Dios, cómo acercarnos a Él. Y no es solamente pedir por las necesidades nuestras, es más que eso, aprendimos eso la semana pasada. Debemos orar buscando la voluntad del Señor, debemos de orar al Señor siguiendo ese patrón. Pero aparte de darles ese patrón, ahora hemos leído esta mañana que el Señor les da por lo menos dos ilustraciones con dos historias. Una de ellas es un poquito difícil de entender porque para nosotros el contexto nuestro es muy diferente. Pero lo que miramos es que el Señor les da dos ejemplos de también cómo orar. Aparte de tener ese patrón de oración, cómo deben orar, les muestra también que cuando oren, esto es la manera de orar también. Entonces, la semana pasada comenzamos este tema sobre la oración y ahora vamos a mirar, continuando el texto, lo que el Señor le dice en cuanto a la historia sobre la seguridad y persistente en la oración. Versículo 5 al 8, mire, terminando de decirles cómo debían de hacerlo, les dijo también una historia. Y les da una historia que es bastante interesante. Le habla de un amigo que va a medianoche a buscar a un amigo y le dice que le preste 3 panes. Y ese amigo ya está en cama. Y ese amigo decide darle esos 3 panes a esta persona, ese amigo que vino a pedirle. Y obviamente cuando leemos esto estamos pensando, bueno, ¿a qué se está refiriendo el Señor? ¿Qué está diciendo? Bueno, hay dos opciones. Uno aquí puede ser el amigo que es persistente, el que va a pedir. Quizás puede ser referirse más a esa persona. O puede ser que se refiera más al amigo que le da el préstamo al amigo que viene a buscar esa ayuda. Depende de qué énfasis quiera darle, pero esa es la idea en ese texto. Ahora, este texto nos enseña realmente lo que es la persistencia en la oración y sobre todo nos va a enseñar algo más sobre el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios cuando nosotros oramos a Él y qué es lo que Él hace cuando nosotros venimos con esa disponibilidad? Mire lo que ha sucedido en la historia. Viene este amigo que ha recibido una visita inesperada y va a este amigo a medianoche. Eso es como muy raro. Y se suponía que las personas también que viajaban, ¿no?, llegaban de noche. Así es que todavía la historia está como algo rara. ¿Cómo es posible que tan noche viene este amigo a pedir pan para darle de comer a estos amigos? Bueno, si sois hispano, yo creo que vale toda hora, porque los hispanos somos buenos para cualquier hora, ¿cierto? Medianoche, no medianoche. Pero miren, la cultura de ellos no era tan común tampoco. ¿Qué es la respuesta inicial de este amigo cuando viene y le pide los panes? Es, no me molestes. Y le dice, ¿por qué? ¿Por qué le dice no me molestes? Porque ya todo el mundo estaba, ¿qué? En cama. Dice, yo y mi familia está en cama. Y dice, bueno, eso es raro, ¿por qué no se levanta él? En la cultura oriental en ese entonces, la familia dormía en un cuarto, no habían cuartos separados. Tampoco tenían luz eléctrica, quiere decir que era muy oscuro, tenían sus candelitas o sus lámparas que prendían, pero todo el mundo a la hora de dormir dormía junto. La familia dormía junto. Si usted recuerda, si usted ha crecido en alguna parte de Latinoamérica, eso también era común, ¿cierto? Yo crecí en una casa que tenía un cuarto solamente y todo el mundo estaba en ese cuarto durmiendo. Así que cuando todos nos dormíamos, todo el mundo estaba dormido. No había persona despierta. Entonces, ellos ya están dormidos y están en cama todos juntos. Y viene ese amigo y le dice, préstame 2 panes. Obviamente, yo hubiera sido quizás más agresivo, que me iban a molestar a esa hora. Pero él le dice que no me molestes porque todos estamos en cama y ya los niños están en cama. Levantarse implica ¿qué cosa? Va a levantar a toda la familia. Tiene que levantarse la familia también. Va a despertarse por lo menos. Hay que prender la luz, hay que prender esa lámpara y hay que darle. Entonces el amigo con mucha razón le dice, no me molestes. Y sin embargo ese amigo, con esa insistencia de este amigo que vino a pedirle, ¿qué hace? Le da todo lo que necesita, a pesar de eso. Y es muy importante porque hay una palabra clave en el texto que dice porque él fue persistente. Esa palabra de persistente o esa palabra importuno realmente tiene que ver con la idea de una persona que no tiene vergüenza, como decimos nosotros, sin vergüenza. Entonces, esta persona, a pesar de todo, sin vergüenza vino y le pidió este favor a esta persona y le da el pan. La pregunta es, ¿a qué se está refiriendo y por qué le dio esto? Un escritor escribió esto acerca de este evento. Dice, solo le dio el pan para deshacerse de él, para salvarse de más problemas. El que no se preocupó por la amistad, sino que se levantó y encontró el pan y se lo dio al hombre para que volviera a casa con algo para su amigo. Entonces, este pastor que escribió esto está hablando, obviamente, la razón por la cual le dio fue porque quería deshacerse de la obra. Muchas de las parábolas que miramos en la Escritura deben de interpretarse correctamente. Quiere decir que hay ciertas cosas que no podemos decir que es la razón o es la aplicación de esa parábola. Y una de ellas, en este caso, cuando miramos este texto, es que nosotros cuando vamos a Dios en oración, no podemos decir, déjeme mirarla aquí, es que cuando nosotros presentamos a Dios nuestras peticiones, Él nos contesta solamente cuando ya lo hemos fastidiado. Esa no es la aplicación ni la interpretación correcta de este texto. ¿Okay? No quiere decir que Dios es tacaño y está esperando que nosotros le roguemos. Eso no es. Ahora, hay dos opciones que pueden ser muy válidas en cuanto a la aplicación de esta parábola. Una puede ser que si se refiere a la actitud humana de acercarse a Dios en oración, es que la persistencia a la oración ante Dios, y sobre todo la persistencia lo enseña la Escritura. Si usted va a Lucas 18, más adelante, y va a encontrar que, y más adelante en este texto, hay la idea de ser persistente en la oración a Dios. Y eso es muy aplicable si estamos hablando de intercesión. En este caso, este hombre que está pidiendo el pan, lo está pidiendo a favor de alguien más. Pudiéramos decir que realmente es parte de la enseñanza, es la intercesión que debemos hacer hacia otros. Entonces podría enfocarse en la idea de nosotros cuando buscamos a Dios con una persistencia, que Dios realmente honra esa persistencia. Pudiéramos decir eso. Además, pudiéramos decir que se refiere al carácter de Dios. Quiere decir que cuando miramos en el versículo 8 que dice persistencia, que quiere decir desvergüenza o problemático, podría ser una comparación entre la persistencia y la desvergüenza que la persona tiene aquí. Y alguien escribió eso, dice, por lo tanto, el vecino accedió a la solicitud porque no necesitaba avergonzar a su casa por su negatividad. ¿Ve ahí? El enfoque es en la persona que, el amigo que se levantó, lo hace porque no quiere avergonzar a su familia, no darle nada y después la gente hable mal de él. Eso puede ser una idea ahí. ¿Cómo explicaría eso a Dios si ese es el caso? Bueno, este escritor dice esto. La parábola significaría que, así como el hombre en la cama respondería para no incurrir en vergüenza por haber rechazado las necesidades de un visitante de su comunidad, así Dios siempre hará lo que es honorable y consistente con su carácter. Es una idea. Puede ser que el enfoque es que Dios quiere guardar su reputación y su carácter, mostrar su carácter, y por eso Él contesta cuando hay una persistencia. Pero realmente creo que la idea aquí es un contraste entre cómo somos los humanos y cómo es Dios. Eso se le llama un argumento de una persona que es menor a una persona que es mayor. Los humanos hacen esto, pero Dios hace esto. Eso creo que es más la idea de esta historia. Al llamar la atención sobre la persistencia del anfitrión, que sabe que su prójimo proveerá los tres panes, Jesús enseña que podemos ir a Dios en oración sabiendo que Él responderá, escribió este pastor G. Campbell Morgan. Dice también, enseña que no hay necesidad cuando estamos tratando con Dios de martillar y martillar la puerta. Dios no tiene sueño, ni es hombre soñoliento que no quiere ser turbado y por lo tanto se niega y solo es persuadido a levantarse para escapar de los problemas por sí mismo, deshaciéndose del buscador. Esa no es la imagen de Dios. Se pretende que sea un contraste. Y alguien más escribió, esta ilustración es un fuerte estímulo a la oración para que nada nos impida orar, y el aliento radica en la promesa implícita de que nuestra oración recibirá su respuesta, así como Jesús declara explícitamente en el versículo 9. ¿Sí ve eso? La idea no es que Dios quiere, no quiere terminar avergonzado. La idea es que Dios, si Dios hace mucho más que lo que el hombre hace, ¿sí? El hombre, mira, a pesar de todo, a pesar de que es deficiente y para que no lo molesten, da el pan. Pero Dios no es así. La idea es que Dios es más grande que eso. Cuando venimos a Él en oración, no hay necesidad de hacer eso. De estar rogando, rogando y rogando, como que si Él nunca va a contestar. Dios va a contestar, esa es la idea. Así es que aquí hay algunas aplicaciones de esta parábola. Y quiero que las escuche, a la vez usted si quiere apuntarlas también. A propósito, hay una hojita al fin, atrás que damos generalmente a las personas para que vayan apuntando lo que están aprendiendo. De esa manera usted lleva algo a casa que es tangible, que puede quizás referirse más adelante para reflexionar que ha aprendido. Pero mire, aquí hay algunas aplicaciones de la parábola. Uno es que no hay ningún secreto para la oración. ¿Okay? Debemos orar usando el patrón que el Señor nos dio en la Escritura. Debemos de orar a Él constantemente, sabiendo que Él contesta nuestras oraciones. Eso es muy obvio en el pasaje que estamos mirando. Segundo es que debemos venir con valentía y confianza ante el trono de la gracia. Hebreos 4:16 nos dice que nos acerquemos confiadamente desde el trono de la gracia. Dios es nuestro Padre, podemos venir a Él confiadamente, con valentía y confianza. No porque nosotros somos buenos, sino porque Dios nos ha dado ese privilegio a través de Cristo. Este hombre que está persistiendo, esa palabra, es desvergonzado en cierta manera al estar pidiendo. ¿Sabe qué? Ese hombre recibe la petición de Él. Tiene ese valor de hacerlo, pero aún así debemos de entender que con Dios tenemos aún más libertad de acercarnos sin ninguna pena y vergüenza, porque Dios es nuestro Padre. También nos enseña que debemos orar específicamente por las cosas que necesitamos. Es decir, en este caso, ¿qué estaba pidiendo el vecino? Pan, ¿cierto? Lo básico para sustentar a esa familia y decir, quiero esto. Igual nosotros, cuando venimos a orar al Señor, debemos también, y especialmente en peticiones, orar específicamente lo que queremos. Pedir a Dios, porque Dios lo que va a hacer es mostrarnos si esa es su voluntad. Pero debemos pedir específicamente qué es lo que queremos que Dios haga. Y es muy interesante porque muchas veces lo hacemos con las necesidades físicas. Decimos, Señor, el fulano está enfermo, sánale de esto. Pero muchas veces en la área espiritual somos muy vagos, es muy místicos. Pero debemos decir, Señor, ayúdame a aprender a ser menos enojón o aprender a ser más paciente. Lo que queremos que Dios haga en nuestra vida, en nuestra vida, y pueden ser también cosas más tangibles también. Ahora, obviamente, si usted pide, Señor, dame $1,000,000, es muy posible que Dios le va a enseñar que esa no es la voluntad de Él. Es obvio, ¿verdad? Que hay ciertas cosas que tienen que ser de acuerdo a la voluntad de Dios, como la oración lo enseña. Dice, queremos que haga su voluntad, así como en el cielo, así también lo haga en la tierra, en nuestras vidas. Nos enseña a orar específicamente. Además, nos enseña a orar por los demás. Esta persona pidió ayuda para alguien más. Y nosotros también debemos entender que cuando oramos no es solamente para orar por nosotros o por nuestras necesidades. Debemos orar por otros. Y especialmente la gente que es parte de nuestra iglesia. ¿Cierto? Su familia, su iglesia debe ser parte de la gente que usted ora constantemente a Dios. Debería tener alguna lista ahí donde usted quiere y puede orar por las personas de la iglesia. Y pedir, si hay alguna necesidad que usted escucha de las personas, apuntarla para pedir a Dios. Debemos orar por otros. También debemos de venir, nos enseña que debemos de venir con más audacia cuando estamos en una situación difícil que nosotros no hemos creado por nosotros mismos. Pero que Dios, en su providencia, nos ha puesto en esa situación, en ese camino. Este amigo que vino a esa a medianoche, no es que estaba mintiendo, sin duda, la historia implica de que es cierto que este vecino vino de noche a pedir ayuda. ¿Sabe? Hay situaciones que Dios va a traer a nuestra vida, que soberanamente Él trae a nuestra vida, que no vamos a estar listos para para recibirlas. Pero ahí cuando vienen esas situaciones, cuando debemos de buscar a Dios y pedirle que nos ayude en esas situaciones. Pedir a Dios que nos ayude en esas situaciones difíciles. Esto quiere decir que no vamos a sorprender a Dios como el amigo que sorprendió al otro cuando llegó de medianoche. Dios no está sorprendido de nada. No se va a sorprender de nada que nosotros presentemos a Él, porque Dios es soberano y Él ha permitido esas situaciones a nuestra vida. Así es que esta parábola, esta historia nos enseña que debemos también recibir esa situación y buscar a Dios en esa situación. Miremos los versículos 9 al 10, porque no solamente el Señor da esta ilustración, pero ahora da aplicación de esa historia. Parte de lo que es esa historia, lo que sigue es enseñanza sobre la oración. Miren lo que dice, versículo 9. Y yo os digo, el Señor dice esto. ¿Qué dice? Pedid y se os dará. ¿Sí ve eso? Y lo que quiero que mire en estos siguientes versículos, el versículo 9 y 10, es que hay una escala de cómo se acerca, nos acercamos a la oración a Él. Pedimos, buscamos y hallamos. ¿Sí? Es una pirámide ahí, si puede llamarlo pirámide, o una escala de la intensidad de la oración. Pedimos, buscamos y tocamos. Perdón, dije hallamos, tocamos. Y es muy interesante porque si usted va a Mateo, tiene este pasaje paralelo. La idea es que el verbo ese de pedir no es pedir una vez. Es pidan y sigan pidiendo. Rueguen, sigan rogando. Busquen, sigan buscando. Llamen y sigan llamando. Es persistencia en la oración. Es una constante oración. Seguimos pidiendo. No está diciendo que estamos repitiendo vanamente, sino que la intensidad de la oración es constante. Y Dios va a contestar cuando nosotros pedimos de esa manera. Sabemos que Dios contesta de acuerdo a su buena voluntad y de acuerdo a su carácter. Toda buena dádiva viene de Él. El resultado es el que Él va a dar a través de su bondad. Y es obvio que cuando estamos pidiendo, buscando y amando de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios va a contestar. Y si estamos pidiendo algo, estamos buscando algo, tocando para lo que no es la voluntad de Dios, también nos va a contestar y nos va a mostrar que eso no es su voluntad. Pero no tenemos que pedir. Pidan y sigan pidiendo. ¿A quién están pidiendo? Al Padre, a nuestro Padre Celestial. Y el Señor ya ha enseñado que anteriormente aquí que debemos de acercarnos a Él, a nuestro Padre, pedimos a Él y venimos rogando que Él conceda lo que hemos pedido. El resultado es que Él nos dará, dice la Escritura, pedid y se os dará. Quiere decir que Dios no va de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a la voluntad nuestra. Y tenemos que recordar esto, que Dios no es... nos va a dar de acuerdo a lo que nosotros queremos, va a dar de acuerdo a su voluntad. Pedimos, Dios nos va a dar. Segundo, mira lo que dice, buscad, sigan buscando y hallaréis. La idea es que hay que buscar lo que queremos nosotros que Dios haga hasta que Dios conteste. Y el que busca va a hallar o encontrar lo que está pidiendo, pero tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Sí, pidan a Dios, busquen a Dios. Y tercero, ve lo que llama, dice, os abrirá. Ahí hay intensidad, está pidiendo, está buscando y está llamando. Ahí la intensidad es de tocar a la puerta, tocar al punto de que se abra esa puerta cuando Dios abre esa puerta, es cuando Dios contesta esa petición. Esa es la intensidad de la oración que debe existir en nuestra vida. Usted dice, bueno, ¿cómo se practica eso? Bueno, es cualquier necesidad que usted tenga, la idea es que si usted no ha encontrado lo que Dios, lo que usted quiere o lo que está pidiendo, Dios sígalo buscando, sígale pidiendo, sígale llamando a Él hasta que Dios conteste la oración. Versículo 10, mire lo que dice, todo aquel que pide, recibe, va a recibir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, por todo el que pide recibe, el que busca y el que llama se le abrirá. Dios promete contestar a nuestra petición. Entonces, podemos acercarnos a Dios con esa intensidad en la oración. Y muchas veces creo que nuestra intensidad en la oración, especialmente en las cosas que sabemos que son de acuerdo a la voluntad de Dios, muchas veces nosotros no lo hacemos con esa intensidad. Pero Dios está esperando que nosotros oremos de esa manera. ¿Hay alguna cosa que usted piensa en su vida hoy día que dice, bueno, yo quisiera que Dios hiciera esto? Y quisiera que Él me contestara a esta petición. Piense un momento, ¿qué es lo que Dios quizás le ha dado este nuevo año que usted quiere que Dios haga? Y no piense otra vez en material, no piense tanto en, bueno, quiero que Dios me dé más dinero. Bueno, sí podemos pedir eso, pero tiene que haber una razón por la cual nos estamos acercando a Dios. Piense también en el aspecto espiritual, en el aspecto en su vida, en lo que ve en su vida, en lo que ve también en la comunidad. ¿Qué quiere usted pedir? Y empezar a pedir de una manera intensa, pidiendo, buscando, llamando hasta que Dios conteste esa petición. Quizá va a ser la salvación de algún familiar. Sigue usted pidiendo, buscando, llamando hasta que Dios conteste. ¿Sabe qué? Puede que dure muchos años haciendo esto, hasta que esa persona llegue a conocer al Señor. Pero eso es lo que Dios quiere. Quiere persistencia en la oración y quiere insistencia en la oración. Y mire lo que dice versículos 11 al 13. Ahora el Señor va a darles otra historia. Esta historia es un poquito diferente. Les ha dicho la historia sobre este amigo. Ahora mire lo que les da, un ejemplo o una historia sobre una comparación con el padre, con un padre e hijo, y la comparación con Dios. Versículo 11 dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará escorpión? ¿Sí ve eso? Y luego dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aquí está la segunda ilustración. Primero, miramos aquí que el amor de un padre a un hijo le lleva a ser bondadoso, aunque el padre sea malo. No está diciendo el Señor que los papás son malos, ¿okay? No vaya a decir usted, los que están casados, y la esposa de bebé, tú dices, la Biblia dice que tú eres malo, papá malo. No es la idea. Está comparando, ¿verdad? Que si nosotros somos seres humanos y somos malos muchas veces, pero en este caso miramos cómo el padre muestra amor al hijo a pesar de que no es perfecto. Así Dios hace mucho más con sus hijos. Los padres se muestran aquí, a pesar de sus limitaciones como seres humanos, dan a sus hijos buenas cosas, ¿cierto? Nuestros hijos vienen muchas veces y esperan de nosotros algo. Y nosotros, papás, lo hacemos porque hay una afinidad a nuestros hijos, ¿cierto? Les damos porque son nuestros hijos. Entonces, esa es la idea aquí, es que este padre, que aunque no es un gran padre, no es como Dios, pero que viene su hijo y le piden algo, no le va a dar algo malo. Si viene su hijo y le pide pan, no le va a dar una piedra. Eso sería no amarle. O si viene y le pide pescado, no le va a dar una serpiente. No va a comerse una serpiente, ¿verdad? Y si le va, no le va a dar una escorpión en lugar de huevo. La idea es que los padres son también motivados por esa afinidad que tienen con sus hijos y por eso van a mostrar bondad. Ahora, es muy interesante eso, porque eso nos está mostrando, por lo menos lo que dice la siguiente parte, es cuanto más, vea eso, vuestro Padre Celestial, es el Padre perfecto, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Lo que está diciendo es que Dios es bueno en su carácter, es perfecto en su carácter, es perfectamente bueno en su carácter y solo da lo bueno a los que le piden. ¿Sí ves eso? Y la pregunta es, decimos en términos de hablar, es retórica, no es que está ahí preguntando realmente, está mostrando que esa es la verdad. La comparación es esa, que los padres, que aunque son malos, dan buenas dádivas a sus hijos. Si esto es así, Dios, que es nuestro Padre y que es completamente bueno, ¿cuánto no nos va a dar Él más a nosotros cuando le pedimos? Eso es muy importante, ¿cierto? Quiere decir que cuando nosotros buscamos al Señor en oración, Él va a escucharnos y Él siempre va a darnos lo bueno para nosotros. Él jamás va a dar algo que es malo. Dios no nos va a dar eso. Y mire, Lucas hace un cambio que no lo enseña en otros evangelios. añade algo que parece extraño. Dice, ¿cuánto más dará qué? El Espíritu Santo. Y dice, qué raro está eso. Quiero decir que yo tengo que pedir que Dios me dé el Espíritu. No, no es la idea eso. Lo que está diciendo es, enfatiza que el Espíritu Santo es el regalo más grande que Dios puede dar. Ahora, es notable cuando eso está sucediendo, cuando en el contexto que Lucas está escribiendo, es los discípulos no habían recibido el Espíritu Santo permanentemente. Y recibir el Espíritu Santo es el regalo más grande de Dios para sus hijos. Ahora, quiere decir, nosotros como creyentes ya recibimos ese regalo más grande, el Espíritu Santo. No necesitamos pedir que Dios nos dé el Espíritu Santo. Ya está el Espíritu Santo en nuestra vida, ya está obrando en nuestra vida. Ya tenemos el gran regalo más grande. ¿Y sabe qué sucede? Cuando nosotros conocemos a Cristo, ¿qué es? ¿Qué sucede? Recibimos el Espíritu Santo. Es más, el Espíritu Santo es el que nos trae a Cristo. Nos guía, nos hace reconocer nuestro pecado y creemos en Él. Y en ese momento recibimos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el regalo más grande de Dios, porque el Espíritu Santo es el que no solamente confirma que somos creyentes, pero a la misma vez también es el que la garantía de Dios que algún día seremos completamente perfectos y viviremos con Él para siempre. Sabemos también que el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida y enseñándonos a vivir la vida cristiana constantemente. Él es el que nos guía a toda la verdad. Es el Espíritu Santo que también nos ayuda a orar, dice la Escritura. A veces no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo está ayudándonos a orar. Eso quiere decir, cuando Lucas enfatiza eso, ¿cuánto más nuestro Padre les dará el Espíritu Santo? La idea es que si Dios es bondadoso y ya nos ha dado el Espíritu Santo, no nos va Él a contestar nuestras peticiones. Es obvio que Dios está atento. Alguien escribió esto acerca de la oración, dice, ¿por qué Dios nos invita a orar, buscar y llamar si anhela darnos lo que necesitamos? Algunos se han preguntado, ¿por qué debemos orar si Dios sabe lo que necesitamos y no nos ama, y nos ama? Buena pregunta, ¿cierto? Bueno, pero ¿por qué orar si Dios ya sabe? Ya sabe lo que necesito. Bueno, dice, nuestra oración persistente indica lo que realmente queremos en nuestros corazones. A medida que continuamos yendo a Dios en oración, revelamos que lo que queremos más que cualquier otra cosa, revela más que cualquier otra cosa lo que queremos en este mundo. ¿Sí ve? Cuando venimos a la oración, nos empezamos a dar cuenta qué es lo que realmente queremos. La respuesta, dice, a la oración, no siempre vienen en la forma que queremos o esperamos, pero Dios es nuestro Padre sabio. Él sabe lo que necesitamos más que nosotros. Eso es cierto. Oye eso. Muchas veces no sabemos cuando estamos orando que realmente queremos. Quizás usted lo hace, pero a veces yo pido algo y no tengo la idea muy clara realmente lo que quiero, pero yo pido a Dios porque quiero que Dios me muestre qué es. Y cuando Él responde, que Él responde claramente lo que Él quiere, aunque yo tenga una idea de lo que quiero. ¿Sí? Es entendible eso. Es que no piense siempre que usted tiene que venir y saber exactamente lo que pide Dios. Dios muchas veces nos va a mostrar qué es lo que realmente debemos pedir. Dice, lo que más necesitamos es Dios mismo, el Espíritu Santo. Cuando seguimos pidiendo, buscando y llamando, llegamos al final de nosotros mismos y nos damos cuenta de que nuestro todo en todo es Dios mismo. Esa es la importancia de la oración. Cuando venimos a Él, no es tanto por qué voy a recibir yo, sino es más, quiero conocer más a Dios, a mi Padre Celestial. Y no puede suceder de otra manera, a menos que yo tenga ese tiempo en el cual yo me acerque a Él y ponga todo mi ser delante de Él, no solamente siguiendo el patrón de la oración, buscándole, adorándole, alabándole por quien es, por su santidad, y a la misma vez rogándole a Él por las necesidades. Jamás voy a conocer a Dios a menos que yo dedique tiempo con Dios. Y eso es importante para nosotros entender, que la oración no es simplemente para buscar que Dios me dé algo, sino para vivir una vida en relación con Dios en la cual yo puedo amar a Dios y Él puede mostrarme su amor también. Si usted quiere otra vez compararlo al ejemplo humano, ¿a usted le gustaría que sus hijos solamente vinieran a hablar con usted cuando quieren algo? Dame algo. Oh, quiero, sí, necesito $20. Sí, dame $20. Okay. Dame esto. Oh, sí, no. No, eventualmente el papá va a decir, oye, momento. Yo no estoy aquí simplemente para darte lo que tú quieres. Yo quiero ser tu papá. Y parte de ser papá es aprender a vivir en una relación con nuestros hijos y mostrarles ese amor. Y en ese contexto de amores que nosotros damos y ellos piden y reciben, eso es igual también en nuestra vida de oración. Es el contexto de amor que debe de fluir en nuestra relación con Dios a través de la oración, donde vamos a presentar esas peticiones, vamos a buscar a Dios y conocerle más, y Dios va a contestar y obrar en nuestra vida. Una vez más, si usted dice, bueno, yo no sé dónde comenzar en cuanto a esta la oración, vuelvo otra vez a este pasaje, al comienzo, y otra vez le animo a que busque el sermón de la semana pasada, porque practicamos esto, usando el patrón de la oración, practicamos cómo podemos orar cada parte de la oración del Padre nuestro al Señor. Y ahora aplicamos en esta mañana cómo debemos de acercarnos a Él con esa intensidad, persistencia, y a la vez esperando de que Dios va a contestar a nuestras oraciones. Así es que es una buena oportunidad que como iglesia también recordemos que también lo vamos a hacer, como comenzamos ya este año pidiendo una oración, pero es el patrón nuestro es que queremos también seguir siendo una iglesia que ora en todas las áreas que Dios nos ha dado, en todos los ministerios que tenemos en esta iglesia. Así es que ese es el llamado también como iglesia, que vivamos este tiempo de como iglesia en oración también, no solamente individualmente. Oremos por lo que Dios quiere este año hacer en nuestras vidas y lo que Él quiere mostrarnos y la bondad que Él quiere mostrarnos a través de este nuevo año que Dios nos ha dado a vivir. Señor, gracias te damos en esta mañana por este tiempo que nos das. Gracias porque podemos venir a ti confiadamente ante el trono de la gracia, dices tú. Wow, eso es increíble, que podemos acercarnos a ti hasta el trono de la gracia, donde tú estás sentado en los cielos. Podemos venir a ti con confianza, confiadamente, para alcanzar, para pedir gracia. Para en los momentos, Señor, tú das el oportuno socorro. Cuando necesitamos de ti, podemos venir. Y cuando también nosotros no solamente necesitamos, pero queremos venir a ti para conocerte más, para aprender de ti más, podemos hacerlo de una manera con confianza y seguridad, sabiendo que eres un Padre bueno, que nos ama mucho más de lo que nosotros pensamos y entendemos. Nos amas de una manera superior. Eres un Dios bueno, completamente bueno. Y aun cuando las cosas malas pasan en nuestra vida, sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, nos ayudarán en el bien eterno que nos espera en la presencia tuya, al lado tuyo. Si no nos has escatimado a tu Hijo, dándolo para sacrificarse por nosotros y por nuestros pecados, ¿cuánto más tú no nos darás? Y te agradecemos que podemos acercarnos a ti en esta mañana, aún agradeciéndote por lo que nos has enseñado en esta mañana. Ruego por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, que ayudes a ellos a buscarte a ti, a buscarte de una manera intensa y personal, conocerte más y pedir, Señor, que la voluntad tuya sea hecha en sus vidas en este nuevo año. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.